Yo, dile. Le canto con el alma y el corazón. Chagua. Sopi Music. The Hit Factory. Yo, el Prefe. Tu amor me está llegando. Cuando volverás, que mi cielo se hace gris. Cuando no estás, todo cambia de...